Carapacho Teatro presenta La Boca del Dinosaurio. Hola amigas, hola amigos, ¿qué tal? Buenos días. Pues ya estamos aquí, ya regresé. Bueno, no es que anduviera fuera, pero estaba un poco enferma, pero ya estoy aquí. Todavía no recuperada del todo, pero pues regreso, porque si no, ¿qué sucede? No sé. Bueno, pues estamos en el 102.1 FM, la radio comunitaria Conganá, que transmite desde acá, desde San Pedro y San Pablo Ayutla, desde la bella ciudad de las nubes, acá con un poco de frío, después de tantos días de calor. Ahora, bueno, pues el frío nos llega, se levantó un poquito, creo, ayer. Digo creo porque yo he estado encerrada ahí para recuperarme un poco más. Pues esperemos que pues ya no nos llegue tanto el frío, aunque bueno, pues estamos en época de invierno, ¿qué le vamos a hacer, no? Pues sí, pues es época de frío. Entonces, bueno, pues para no enfermarnos hay que ponernos bien abrigaditos, comer la fruta de la temporada, vitamina C, estar bien pendientes, tomar muchos líquidos para que no nos enfermemos. Y bueno, si ya caímos, pues vamos a también a descansar para recuperarnos y salir rápido. Estamos aquí, Osauri anda por aquí dando vueltas y y pues ya vamos a comenzar. ¿Qué tal? Parece. La boca del dinosaurio. Soy un cero redondito, tengo ganas de llorar, porque todos los niños me dicen que no sirvo para nada. Ay, qué tonto es el cero, que no sabe lo que es. Si se pone al lado mío, me convierto en un diez. Soy el uno y con el cero me convierto en un diez. La vida es un infierno, porque todos los niños me dicen que molesto en el cuaderno. Ay, qué tonto es el cero, que no se da cuenta bien. Si se trae un hermanito, me convierto en un cien. Soy el uno y con dos ceros me convierto en un cien. Ya cero, cero lindo, deja pronto de llorar, porque del uno hasta el nueve tú nos puedes transformar. Tres ceros haces mil, cuatro ceros los diez mil, cinco ceros los cien mil y seis ceros el millón. ¡Qué feliz estoy de ser un cero gordo y barrigón! ¡Qué feliz está de ser un cero gordo y barrigón! Bueno, pues para que nos vayamos despertando, para que vayamos entrando en acción, vayamos desprezándonos, vayamos tomando energía, te voy a comentar una curiosidad que me encontré por allí. ¿Sabías que, bueno, esto yo no lo sabía, pero tú lo sabías? Los bebés nacen sin rótulas, ¿sí? Estas partecitas que tenemos en las rodillas que nos protegen de los golpes y todo. Yo no sabía que los bebés nacen sin rótulas y estas aparecen entre los 6 meses y el año de edad. Ahora me voy a fijar, ahora que vea un bebé de menos de 6 meses, voy a ver si esta cosa que digo es cierto. ¿Tú cómo ves? Todos cantan y tocan para un bebé, un niño que arrulla la luna en su cachito de cuna. Los animales le cuentan historias de agua y de mar, para que el niño se duerma, sonría y vuelva a soñar. ¡Ah! Cachito de luna, el bebé hace travesuras. Borró rayas de la cebra, mandó un sapito a la luna. León ya no es más rey, el bebé su pelo ha cortado. Cocodrilo le teme, no quiere un nuevo peinado. Se ha encontrado, el mono le ha hecho cosquillas, cosquillas por todas partes, sobre todo en la barriga. El niño ya está cansado, se quiere ir a su cuna. Con su osito de nube vuelve a dormir en la luna. Escuchando la boca del dinosaurio. Las travesuras de Osauri. Osauri, ¿qué estás haciendo? Osauri. ¿Qué estará haciendo Osauri? Bueno, pues ahí está ya la travesura de Osauri. Te recuerdo nuestro teléfono en cabina 951-220-4077 para que nos digas qué imaginaste tú que está haciendo Osauri con todos estos sonidos que escuchaste. ¿Qué imaginas que está haciendo? 951-220-4077. Bueno, bueno. Bueno. Hola, ¿quién nos llama? Ernesto. Hola, Ernesto, buenos días, ¿cómo estás? Bien. ¿Sí? Oye, ¿nos llamas tú para decirnos qué imaginaste que está haciendo Osauri? ¿De qué? ¿Nos llamas porque imaginaste algo de lo que está haciendo Osauri? Sí. ¿Qué imaginas tú que está haciendo Osauri? Voy a sacar dinero de cocinitos y voy a comprar a tiendita y se compró unos chetos. ¿Se compró unos chetos? ¡Ándale! ¿Y luego qué hizo? Y un jugo. ¡Ándale! ¿Un jugo? ¿De qué sabor? ¿De qué sabor se compró el jugo? Manzana. De manzana, guau. ¿Y luego qué hizo? Comió. Se los comió, ándale, este Osauri tenía hambre, mira tan tempranito lo que anda haciendo. Oye, pues sí voy a ir a ver eso, que ya está comiendo los chetos y el juguito de manzana, voy a ir a ver. Oye, Ernesto, pues muchas gracias porque imaginaste muchas, muchas cosas. Queremos mandarte un abrazo y ¿sabes qué? Por haber llamado, ahora tienes ya tu estampilla de esta semana, ¿cómo ves? Sí. ¿Sí? Y entonces vas a pasar el miércoles, ¿verdad?, a recoger las que te faltan y la del día de hoy. ¿Sí? Sí. Bueno, pues muy bien, Ernesto, te mandamos un abrazo y entonces ya tienes tu estampilla del día de hoy y gracias por imaginar tantísimo. Sí. Gracias, Ernesto. Sí. Adiós. Adiós. Bueno, pues ahí está ya lo que nos dice Ernesto, que imagina, ándale, todo lo que imaginó, seguramente se imaginó hasta colores y hasta sabores, ¿eh? Bueno, ándale, ya otra llamada, espera. Bueno. Buenos días, Nina. Hola, Kevin, buenos días, ¿cómo estás? Bien. ¿Bien frío? No. No, yo sí estoy bien fría. Oye, no me digas que tú también imaginaste cosas que está haciendo Osauri. Sí. ¿Sí? A ver, ¿qué imaginaste tú? Que se estaba cepillando y estaba jugando con el agua. ¿Y estaba jugando con el agua y se estaba cepillando? Sí. ¿Tan tempranito se levantó y se puso a cepillar? Sí. ¿Y pasó algo más? Y empezó a abrir toda la llave. ¿Toda la llave? Sí. Ándale, ¿y luego? Empezó a jugar con el agua. Ándale. Ay, perdón, es que tengo un poco de tos. Es Osauri. Entonces vamos a ir a ver ahorita que no esté regando el agua, porque pues hay poca agua en el mundo. Y luego si la riega, ¿verdad? Híjole, vamos a ir a ver ahorita. Oye, Kevin. Pues, ¿qué crees que por habernos llamado ahora el día de hoy, ya tienes ganada tu estampilla de esta semana? ¿Cómo ves? ¿Cómo? pues ya con esta llamada de hoy, de ahorita, ya te ganaste esta estampilla de esta semana. Ah, ¿y cuándo pasa? El miércoles. A las 4. Sí. ¿Sí? Sale, pues muchas gracias, Kevin. Te mandamos un abrazo bien grande. Gracias por imaginar tanto y vamos a ir a ver que Osauri no esté regando el agua. Uh-huh. Nena. Sí. ¿Puedo mandar un saludo? Claro que sí, todos los que quieras. A mi papá, porque mi hija le fue mi cumpleaños. ¿Cuándo fue su cumpleaños? El miércoles. Ándale. Va a ser su cumpleaños. Ah, va a ser su cumpleaños apenas. Sí. Ándale, pues le mandamos, claro que sí, un saludo, un abrazo, una felicitación, un lengüetazo de Osauri, dile que también le vamos a mandar. Gracias. Sí, gracias a ti, Kevin. Adiós. Adiós. Bueno, pues ahí está, un saludo para Claudio, que ya el miércoles es su cumpleaños, un abrazo, un lenguatazo de Osauri, gracias, y por supuesto un saludo para Ernesto, que ya nos llamó, para Kevin, ajá, un lenguatazo también para ellos, para Ramsés, para Mateo, ay, perdón, hay otra llamada, sí, bueno. Bueno. Hola, Daris, ¿cómo estás? Bien. ¿Sí? ¿Tú estás? Buenos días. Buenos días, Daris, ¿tú estás calientita o estás fría el día de hoy? Calientita. Ay, qué rico, qué buenísimo que estás calientita. Oye, Daris, no me digas que tú también imaginaste algo de lo que está haciendo Osauri. Sí. ¿Sí? ¿Qué imaginaste tú? Que estaba comiendo manzanas. Ajá. Estaba apurado, fue para almorzar. ¿Sí? Y que comí una manzana. Ajá. Un boy. ¿Un boy? Ajá. ¿Y por qué estaba apurado por almorzar? Para ir al karate. Ay, para ir al karate, que le encanta ir al karate, ¿verdad? Sí, es cierto. Ah, bueno, pues muy bien, Daris, pues muchas gracias por imaginar tantísimas cosas. ¿Imaginaste algo más? No. Ah, bueno, pues perfectísimo. Oye, Daris, pues muchas gracias. Y bueno, por haber llamado, por haber imaginado tantas cosas tan bonitas, también ya te ganaste la estampilla de esta semana. ¿Cómo ves? Sí. ¿Sí? ¿Y la puedes pasar a recoger el miércoles a las 4? Sí. Muy bien, Daris. Pues muchísimas gracias. Te queremos mandar un abrazo grandote, un saludo grandotote, un lenguetazo de Osauri grandotototote también. A ti, muchas gracias, Daris. Adiós. Adiós. Bueno, pues ahí están nuestros tres aguerridos jugadores de la planilla de la boca del dinosaurio. Un saludo para ellos, por supuesto, ya tienen su estampilla esta semana. Y mira todo lo que imaginan, ¿eh? Me encanta con estos sonidos de que esta travesura de Osauri, pues allí están. Queremos mandar un saludo también para Mateo, que luego nos escucha también, para su familia, a Ramsés y su mamá, por supuesto su papá, y bueno, por supuesto que a los papás de Daris, a los papás de Kevin, a los papás de Ernesto y a todas sus familias, que y un agradecimiento por pues escucharnos y seguir aquí La Boca del Dinosaurio. Un saludo también para Teresa allá en el Carrizal, que siempre nos escucha, por supuesto. Teresa y a sus hijos, a Sally, a Christopher y Freddy, también les mandamos un saludo y a toda la gente que nos sintoniza en la frecuencia de la Radio Jembo. Ay, mira, ya, además ya tenemos la adivinanza del día de hoy. Ándale, te recuerdo nuestro teléfono en cabina 951-220-4077 por si tienes la respuesta, digas, yo me quiero acercar, no sé exactamente si sí o si no, pero lo voy a intentar. Intentar es lo que vale. Y dice la adivinanza, con él clavan muchas cosas, con su dura cabecita. Manejado con cuidado es útil y no lastima. A ver, con él clavan muchas cosas con su dura cabecita. Manejado con cuidado es útil y no lastima. A ver, ¿qué es? Estás escuchando La Boca del Dinosaurio. Ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ¿Bueno? ¿Hola? Bueno. Bueno. ¿Quién nos llama? Ernesto. ¡Ay, Ernesto, otra vez! ¡Qué buenísimo! ¡Me gusta muchísimo! Oye, ¿tú tienes la respuesta de la adivinanza? Sí. ¿Cuál es la respuesta? El martillo. ¡Ay, sí, Ernesto! ¡Qué rapidísimo eres! Oye, además de imaginar tanto, también es rapidísimo para adivinanzas. Pues sí, es el martillo. ¿Cómo supiste la respuesta? Dime. Porque la cabeza es dura. La cabeza del martillo es dura, ¿verdad? Y con ese clavan, sí es cierto, pues sí, Ernesto, es el martillo. Pues muchas gracias por ser tan rapidísimo. Si queremos mandar otro saludo, otro abrazo y otro lengüetazo de Osauria, así bien grandote, así. ¿Cómo ves? Sí. ¿Sí? Bueno, pues muchas gracias, Ernesto, que te vaya muy, muy bien en la escuela. Gracias. Gracias a ti, te esperamos el miércoles por tu estampilla, ¿eh? Uh-huh. Bueno, sale. Adiós. Adiós. Bueno, pues ahí está la respuesta rapidísima de Ernesto de la adivinanza que dice que es el martillo. Efectivamente. Gracias, Ernesto. El pájaro carpintero siguió con su martilla y las peras se cayeron debajito del peral. El pájaro carpintero las tuvo que colgar con elástico de goma y alambre de metal. Con elástico de goma y alambre de metal. Bueno, pues el trabalenguas, vamos a intentar este trabalenguas del día de hoy. Vamos a destrabar nuestros músculos de nuestra boquita, porque además con el frío y después de acabarnos de despertar seguramente se traban. Así que vamos a hacer este ejercicio. Sacamos la lengüita y hacemos... Ándale, un poco como Sauri estaba haciendo. Eso, y vamos a... Ahora vamos a... ya sé, hacer como si diéramos besitos. Ándale, porque así se mueven los músculos de nuestra boca. Y vamos a mover nuestros labios de esta manera, los vibramos. Eso, y hacemos una cara como de sorpresa, así, y luego como si acabáramos de comer un limón agrio, y sorpresa y un limón agrio, sorpresa y un limón agrio, sorpresa y un limón agrio, eso es, y decimos e-u, eso, estamos listos para el trabalenguas del día de hoy. 951-220-4077, por si tú dices, yo este trabalenguas lo domino y lo puedo decir rápido y nos lo quieres compartir, ¿sale? Dice, topo tapa las tapas temporalmente, topo tapa las tapas temporalmente. Si tú quieres repetirlo muy rápido y quieres compartirnoslo, puedes llamarnos al 951-220-4077. Aquí vamos a estar pendientes. Un saludo para Alicia también, por supuesto, que nos sigue aquí en la boca del dinosaurio. Y un saludo también para Norita. A ver, ya tenemos una llamada ahí, ¿sí? Bueno. Hola, Nina. Hola, ¿quién nos llama? ¿Quién? Kevin. ¡Ay, Kevin, es cierto! Oye, Kevin, ¿a poco tú puedes ayudarnos a decir el trabalenguas rapidísimo? Sí. ¿Sí? A ver. ¿Cómo va? Dice, topo tapa las tapas temporalmente. Topo tapa las tapas temporalmente. Eso, o más rápido. Toque tapa las tapas temporalmente. Eso, más rápido. Toque tapa las tapas temporalmente. Más rápido, más rápido. Toque tapa las tapas temporalmente. ¡Ándale, buenísimo, Kevin! Eso es, además, no te digo, imaginador, escritor, porque ya por aquí recibí tu escrito del final del cuento y tus dibujos bien bonitos, dibujante y todo, también es buenísimo para los trabalenguas. Muy bien, Kevin, pues muchísimas gracias, ya vi que sí puedes rapidísimo. Dice Osauri que te manda un lengüetazo también y que un día dice que va a practicar contigo todos los trabalenguas. ¿Cómo ves? Gracias. Gracias a ti, Kevin. Bueno, pues ahí está. Muchas gracias. Topo tapa las tapas temporalmente. El trabalenguas, ¿qué tal, eh? Kevin es súper ducho también para los trabalenguas. Me dijeron que yo tengo una canción que hace palmas, que hace palmas, que hace palmas. La verdad, yo no sé, no conozco esa canción. Me dijeron que yo tengo una canción que está riendo, que está riendo, que está riendo. La verdad, yo no sé, no conozco esa canción. Me dijeron que yo tengo una canción que grita mucho, que grita mucho, que grita mucho. La verdad, yo no sé, no conozco esa canción. Me dijeron que yo tengo una canción que va saltando, que va saltando, que va saltando. La verdad, yo no sé, nunca hice esa canción. Me dijeron que yo tengo una canción que está llorando, que está llorando, que está llorando. La verdad, yo no sé, no conozco esa canción. Me dijeron que yo tengo una canción que se congela, que se congela, que se congela. La verdad, yo no sé, no conozco esa canción. Juntas ahora. Me dijeron que yo tengo una canción que hace palmas, que está riendo, que grita mucho, que va saltando, que está llorando, que se congela, que se congela. La verdad, yo no sé, nunca hice esa canción. El cuento de hoy es El pastorcillo y los gigantes. Había una vez un pobre niño que no tenía ni padre ni madre, ni, como suele decirse, perrito que le ladre. Para poder comer, tener un jergón donde acostarse y un techo que le guareciera de la lluvia, cuidaba de las ovejas de un gran señor. Pasaba su vida en el monte y solo cuando nevaba o caían chuzos de punta, se guarecía en la choza que le servía de hogar y que tenía junto a un bosque. Una noche, mientras se encontraba sentado junto a los rebaños, oyó que cerca de allí alguien lloraba a todo pulmón. Se levantó corriendo y fue hacia donde venía el llanto. ¿Cuál no sería su asombro cuando se encontró con un gigante más alto que la torre de una iglesia, tumbado a la entrada del bosque y soltando unos lagrimones del tamaño que con uno solo podía llenarse un caldero. Ya iba a salir corriendo, más asustado que otro poco, cuando el gigante le llamó. No tengas miedo, niño, que no te haré daño. Te daré una recompensa si me vendas el pie en el que me he hecho una herida. El niño se quitó la camisa y vendó con ella el pie que el gigante se había herido. Al poco rato, el gigante dejó de llorar y se levantó de un salto que hizo retumbar el suelo. Ven conmigo y te voy a recompensar por tu buena acción. Hoy se celebra el cumpleaños de un primo mío. Ya verás lo bien que lo vas a pasar. Pero para que no te vea mi familia, enróllate esta tela a la cintura y así te harás invisible. El gigante le entregó al niño una tira de tela de lunares que era mágica y le llevó hasta un claro del bosque donde estaban reunidos mogollón de gigantes preparando la piñata para el cumpleaños. Bailaron y se divirtieron de lo lindo con todo tipo de juegos hasta que llegada la medianoche, uno de los gigantes arrancó un árbol pequeño por las raíces y todos los gigantes se hicieron muy delgaditos y fueron desapareciendo en la tierra uno a uno por el agujero que había dejado la raíz. El gigante herido fue el último en meterse y antes de hacerlo llamó al niño. Pastorcillo, pastorcillo, ¿dónde estás? Aquí a tu lado, le respondió el niño. Tócame, le dijo el hombrón, y podrás venir conmigo bajo tierra, donde sigue la fiesta. Sin pararse a pensar si era posible lo que le decía el gigante, el niño se agarró a su pie y al momento se encontró en un gran vestíbulo con las paredes forradas de oro puro. Vio con sorpresa que todos los muebles estaban hechos de oro y piedras preciosas y que encima de las mesas todo estaba dispuesto para un gran banquete. Al cabo de pocos minutos, todos los presentes comenzaron a comer y a beber, y el niño, en mucha menor cantidad, también comió hasta hartarse. Nadie echaba en falta lo que él iba tomando. Cuando estaba más lleno de comida que una boa después de haberse tragado un toro, el niño pensó, dice el refrán que pan para hoy es hambre para mañana, así que, ¿por qué no vaya a poder llevarme un trozo de este pan tan bueno ahora? Así mañana podré comérmelo y no pasaré hambre. Y cuando nadie le miraba, entre otras cosas porque con la tela de lunares liada a la cintura seguía siendo invisible, el chico tomó un buen pedazo de pan y se lo guardó debajo de la chaquetilla. Poco después, el gigante herido se puso a dar vueltas por la habitación llamándole. ¡Pastorcillo! ¡Pastorcillo! ¿Dónde estás? Aquí a tu lado, replicó el niño. Pues agárrate a mí, que nos vamos para arriba. El niño volvió a tomarse al pie del gigante y en un momento estuvo de nuevo sobre la tierra. El gigante había desaparecido y el pastor, al verse solo, volvió junto a su rebaño. Se quitó la tela de lunares que le hacía invisible y la guardó bien dobladita en su zurrón. A la mañana siguiente, al niño le entró una hambre tremenda y sacó el trozo de pan que había guardado del banquete de la noche anterior. pero aunque lo intentó con todas sus fuerzas, no pudo partirlo en trozos más pequeños. Así que tomó el gran pedazo de pan y le dio un buen mordisco. ¿Cuál no sería su asombro al observar que de su boca caía al suelo una gorda pepita de oro? Mordió el pan por segunda y por tercera vez, y en cada ocasión volvía a caer una pepita de oro. Y el caso es que el pan no menguaba ni una pizca. El niño se puso como unas pascuas ante aquel suceso maravilloso, y escondiendo el pan mágico en su morral, junto a la tela de lunares, se fue zumbando hasta el pueblo más cercano a comprar algo para comer. En cuanto lo hizo, volvió junto a su rebaño. Resulta que en las tierras del gran señor para el que trabajaba el pastorcillo, vivía un matrimonio al que su amo explotaba de la manera más miserable. El niño le conocía, porque la mujer iba al campo donde pastoreaba el muchacho y le llevaba, cuando podía, un cuscurro de pan o una patata. Por ella sabía que el gran señor, dueño de vidas y haciendas, les obligaba a pagar una enorme cantidad de dinero por dejarles vivir en una casucha que era una porquería y que además se quedaba con la mayor parte de lo que daba la tierra, dejándoles morirse de hambre o poco menos. Unos días atrás, la mujer le había contado que tendrían que dejar la casa en la que vivían, porque al ser muy mala la cosecha de ese año, no iban a poder pagar al amo, y este les obligaría a marcharse. El niño, al ver la fortuna que tenía con el pan, decidió arreglar los problemas del matrimonio que también se habían portado con él. Esa misma noche se puso alrededor de la cintura la tela de lunares que lo hacía invisible, y deslizándose en la habitación donde dormía la pareja, dejó a su lado un puñado de pepitas de oro que obtuvo mordiendo el pan. Cuando a la mañana siguiente encontraron las pepitas, se pusieron locos de contentos e inmediatamente fueron a la casa del gran señor para pagarle su deuda y contarle la suerte tan grande que habían tenido. El niño estaba tan feliz con la alegría de los viejecitos que a la noche siguiente colocó otro puñado de pepitas junto a la almohada del matrimonio, y así continuó haciéndolo durante 7 días. El gran señor, envidioso de la suerte de sus labradores, no hacía más que refunfuñar. Debe de ser una equivocación de algún mago o brujo que manda las pepitas a su escondrijo y por arte de birlibirloque aparecen sobre vuestra almohada. Esta noche voy a quedarme con vosotros y así nos enteraremos de dónde vienen esas riquezas. Y así lo hizo. Llegó a la casucha del matrimonio con la intención de conseguir, de alguna manera, que las pepitas fueran a parar a su bolsillo. Les llevó una cena copiosa y una botella de vino, y como no estaban acostumbrados a beber, en cuanto tomaron 2 vasos, se quedaron roques perdidos. El malvado amo se sentó en un taburete, detrás de unas cortinas, dispuesto a esperar toda la noche en vela si era preciso. Nada más llegar a la casa del matrimonio, el niño se dio cuenta de que había olvidado la tela de lunares que lo hacía invisible. Lo normal es que hubiera vuelto a su choza a buscarla, pero caía un aguacero que parecía el diluvio, de modo que entró a cuerpo gentil, como las otras noches, en el dormitorio del matrimonio. Dejó el puñado de pepitas junto a la almohada y cuando se dio la vuelta para salir, su amo apareció ante él. ¡Conocio! De manera que ibas a robar el oro que todas las noches les trae a esta pobre gente un hada buena. ¡Ay, sal de aquí ahora mismo, antes de que se despierten y se lleven un disgusto tremendo! Todos creíamos que eras un buen chico y has resultado ser un vil ladronzuelo. El niño se pegó tal susto que se puso a temblar y no tuvo fuerzas para explicar su presencia allí. En fin, continuó diciendo el amo, como siempre te has portado bien, no te mandaré a prisión, pero te ordeno que abandones mis tierras y no vuelvas aquí nunca, jamás. Lógicamente, el gran señor no quería que el niño le dijera a nadie que él se había quedado con el oro, así que pensó alejarle para siempre del matrimonio de labradores. El pastorcillo volvió a su choza y, tomando el pan y la tela de lunares, se dirigió a la ciudad más cercana. Allí compró una casa con un gran jardín, un traje de marinero para él y un bonito coche de caballos. Tomó a su servicio a un cochero con uniforme y sombrero de copa y volvió a casa de su amo, que cuando le vio llegar se quedó absolutamente patidifuso. Gran señor, le dijo el niño, he venido a decirte que eres un tirano y un explotador. Me has tenido en el bosque, perdido y muerto de hambre y de frío, cuidando de tus ovejas sin darme ni siquiera un mendrugo para comer. Y lo mismo has hecho con el matrimonio de labradores que tan fielmente te ha servido. Yo he encontrado la fortuna gracias a un gigante al que ayudé y ahora quiero compartir mi suerte con mis amigos. Así que vete a buscar a otros a quien explotar, si es que aún te acompaña esa suerte, porque yo me llevo a tus esclavos para que vivamos los tres juntos en paz y felicidad. Y así fue. El niño contó a los viejecitos la historia del gigante que le hizo conseguir su fortuna y les pidió que fueran a la ciudad a vivir con él, cosa que los dos aceptaron llenos de alegría. Colorín colorado, este cuento se ha terminado. Bueno, ya está aquí, que todavía tengo bastante tos, el cuento del pastorcillo y los gigantes de Percival Christopher Green. Y bueno, pues, pensando en que a veces las recompensas por las buenas acciones se dejan venir, pero no siempre hay que esperar recompensas porque, bueno, pues en los cuentos sucede siempre, pero en la vida, no necesariamente, pero pensaba yo que la mayor recompensa o la mayor gratificación de hacer las cosas bien, las cosas que bondadosas, las cosas para compartir, todas estas cosas, la mayor recompensa de esto es que uno mismo, o sea, el que lo hace, se sienta bien y esté bien con él mismo, ¿no? Esa es la mayor recompensa. Y bueno, pues, si te gustó este cuento, lo tenemos allá en el Centro Xelajut, en la biblioteca. Puedes pasar, lo podemos leer, lo podemos comentar. Este y otros muchos, muchos cuentos que tenemos allá. ¿Qué te parece? Ojalá te des alguna, perdón, alguna vueltecita por allá, por la biblioteca, porque tenemos muchísimos cuentos como este y otros mucho, muy diferentes también, que nos hacen pensar, soñar, cuestionarnos, asombrarnos, enojarnos también, muchas, muchas cosas que suceden con estos cuentos. Ojalá te puedas dar una vueltecita allá a la biblioteca del Centro Social Ayuc. Previo, vienen desde el mar con tanta vida en tan poquito cuerpo, firmes, seguros por ser más que una esperanza. Vienen desde el cielo, los trae una cigüeña trasnochada. Cuidado, señores, esto es importante. Por más pequeños que los veas, realmente son gigantes, gigantes. El mar los vio, gigantes, tapando todo el sol, gigantes. El mar los vio, gigantes, todo el sol en las miradas. Vienen a salvarnos de tanta expresión de mala gana. Limpios, llenando de color la madrugada. Vienen a la tierra, los vieron las hormigas desveladas. Cuidado, señores, esto es importante. Por más pequeños que los veas, realmente son gigantes, gigantes. El mar los vio, gigantes, tapando todo el sol, gigantes. El mar los vio. Tapando todo el sol, y cada vez gigantes, más grande,

mosca que viene volando se para en un trozo, da vuelta en un trozo, zapatea en un trozo, se rasca en un trozo, se sacude en un trozo, salta en una pata, salta en la otra pata, se agacha en un trozo, se sienta en un trozo de pan, un trozo de pan. Una mosca que viene volando se para en un trozo, da vuelta en un trozo, zapatea en un trozo, se rasca en un trozo, se sacude en un trozo, salta en una pata, salta en la otra pata, se agacha en un trozo, se sienta en un trozo de pan. Y aplaude al final. Quiero mandar un saludo para Quique, si nos está escuchando, para Sebas también, por supuesto. Y son las 7 de la mañana con 28 minutos. Y bueno, pues la adivinanza del día de hoy, ya Ernesto nos dio la respuesta. Ernesto, que antes de irse a la escuela está súper, súper listo, bien atento y bien despierto, y pone a trabajar sus neuronitas así bien rapidísimo, y dijo, yo tengo la respuesta, y ahí va. Y pues sí, nos dio la respuesta correcta. La adivinanza, de todas maneras, te la comparto para que tú la compartas con quien quieras, se diviertan un poco, asocien ideas, se pongan a pensar, imaginen y digan, bueno, yo recuerdo que algo puede ser así o así, así, así. Y bueno, vayan dando con la respuesta. Dice, con él clavan muchas cosas con su dura cabecita. Manejado con cuidado, es útil y no lastima. Ajá, y bueno, pues es el martillo, nos dijo Ernesto, efectivamente, porque dice que tiene la cabeza dura, el martillo, ¿verdad? Con él clavan, y pues bueno, sí es cierto, si lo vamos a ocupar, hay que ser muy cuidadosos, porque si no somos cuidadosos, nos podemos golpear, ¿verdad? Y duele, pero si somos bastante cuidadosos, y podemos acertar en el golpecito, en lo que estemos clavando, ya sea un clavito, algo que se salió por allí, no nos lastima si lo hacemos con cuidado. Pues es el martillo, efectivamente, pues ahí está la adivinanza para que tú puedas compartirla con quien quieras y puedas jugar y pasarla un rato alegre. Bye. trapecio valiente y el cepillo entre los dientes, como los juncos al viento y el metrónomo a tempo que nos marca el tiempo. Como el serrucho que trabaja y el yo-yo que sube y baja, como la batuta del abuelo y los arcos de los violines lecheros. Vamos al vaivén, al vaivén, al vaivén, al vaivén. Vuelo de Voces, que es una antología de Rodolfo Fonseca, te comparto este poema de Javier Villaurrutia, él es de México, que lo titula Aire. El aire juega a las distancias, acerca el horizonte, echa a volar los árboles y levanta vidrieras entre los ojos y el paisaje. El aire juega a los sonidos, rompe los tragaluces del cielo y llena con ecos de plata de agua el caracol de los oídos. El aire juega a los colores, tiñe con verde de hojas el arroyo y lo vuelve súbito azul, o le pasa la borla de una nube. El aire juega a los recuerdos, se lleva todos los ruidos y deja espejos de silencio para mirar los años vividos. Corría del mar al puerto y un barco azul navegaba en el mar abierto, y un capitán que era chico como tus dedos mandaba el barco, mandaba con solo un gesto. Crecía, llegando al puerto, y el capitán ordenaba sus marineros, y todos que eran chiquitos como tus dedos habían crecido, todos llegando al puerto. Bueno,

antes de que se me pase y te comparta la reflexión sobre la lectura el día de hoy, pero antes de que se me pase, porque se me estaba pasando, tengo aquí, dicen que más vale tarde que nunca, aquí tengo los... el relato de Kevin que ya nos llegó sobre cómo se hace la fiesta aquí en Ayutla y además, bueno, nos enlistó aquí las cosas que él ve en la fiesta, pero además nos hizo unos dibujos bien bonitos. Dice, llegan los jueguitos, hay partidos, hay castillos, hay jaripeo, hay misas, hay calenda, llegan las bandas. ¿Qué tal, eh? Esto es lo que hay en la fiesta de Ayutla. Pero bueno, también nos mandó el final del cuento de aquellos pobres fantasmas. ¿Te acuerdas de ese cuento en el que había unos fantasmas que pues ya no asustaban a nadie y entonces querían cambiar de planeta y se querían ir a la Tierra? Y bueno, el cuento se quedó en suspenso en el final y les pedimos a los niños que nos dieran el final del cuento. Y bueno, Kevin, que es uno de los que sigue aguerrido con este juego de la planilla y la boca dinosaurio, nos mandó el final del cuento que dice: entonces, los fantasmas del planeta Bor se fueron al planeta Tierra. Tardaron 5 días para llegar al planeta. Cuando llegaron, empezaron toda la comida de la gente. Cuando vieron los niños que habían llegado los fantasmas, se escondieron abajo de sus camas. Estuvieron así 10 años hasta que se hicieron amigos y vivieron felices para siempre. ¿Qué tal, eh? Bueno, pues Kevin con esto, bueno, cubrió sus estampillas que tenían, ¿verdad? Ya las recogió. Ya también por ahí él y Daris ya resolvieron un enigma por allí. Ya nada más, Ernesto, ahora que venga vas a resolver su enigma para tener esa estampilla. Y bueno, ya los tres tienen la estampilla de esta semana por la llamada que hicieron, por la imaginación que tuvieron al escuchar la travesura de Osauri. Esta vez fue más fácil, ¿verdad? Híjole. Bueno, a veces también se vale, ¿verdad? Bueno, ahora sí, te comparto del libro de Juan Domingo Argüelles, titulado Del libro con el libro por el libro, pero más allá del libro, te comparto este pensamiento de Marco Antonio Campos que dice: hay libros que leemos con gusto y regresamos al estante. Hay otros que se quedan en el alma. ¿Te ha pasado alguna vez? De esos libros que uno lee y son inolvidables. A veces regresas y regresas a ellos, a veces pues no, ya no tienes la oportunidad de poderlos seguir leyendo porque o no te los prestaron o lo dejaste en algún sitio o algo, pero esos libros que se quedan en el alma, ¿te ha pasado? Bueno, y si no te ha pasado, allá en la biblioteca del Centro Social Ayuc tenemos muchos, muchos, muchos libros que seguramente, si te acercas a ellos, los abres, los lees, los exploras, seguramente muchos de ellos se van a quedar en tu alma. Así que ojalá te des una vuelta allá a la biblioteca del Centro Social Ayuc. Para abrir las ventanas hacia el cielo, un jazmín con un rosal, las semillas de la huerta para empezar a sembrar. El castor Armando riega y es feliz, sus amigas las violetas lo hacen sonreír. Tiene el agua cristalina, vive la fuerza de la vida. Hola castor, qué hermoso florece tu jardín. las flores que despiertan bajo el sol de mil colores, los saludan al pasar. Adiós, castor, un dragón por el jardín, celebrando el dulce día que está por venir. Es el árbol que perdura en sus frutos y madura, no la castor, qué hermoso florece. Escuchando La Boca del Dinosaurio. Sé que muchos ya salieron para la escuela, pero otros todavía están en casita. Gracias por acompañarnos, gracias por seguir aquí tu programa La Boca del Dinosaurio, un programa que está hecho con mucho, mucho, mucho, mucho, pero mucho cariño para ti, para ti, para ti, para ti. Daris, gracias. Ahorita recordé más bien... Daris estuvo bien al pendiente ahora que estuve enferma, que no estuve el lunes pasado, y me mandó unos chocolatitos para que me recuperara. Gracias, Daris, porque ayudaron mucho, mucho, muchísimas gracias. Y bueno, toca el momento de mandar saludos y felicitaciones a todas las personas que hoy cumplen años, que festejan algo, y pues que les vaya muy bien. Saludos, felicitaciones también para Claudio Patricio, que de parte de Kevin, por supuesto. Un abrazo bien grande porque, bueno, pues cumpleaños este miércoles que viene. Así que, bueno, pues que la pase muy bien, que disfrute mucho el día y la vida en general. Porque, bueno, que reciba muchos, muchos, pero muchos regalos de la vida. Mira qué tal, dice, me mandaron por aquí un mensaje que dice: de todas las cosas que llevas puestas, tu actitud es la más importante. ¿Qué tal, Y bueno, pues, que la pase muy bien todas las personas que cumplen años hoy, que cumplen años en estos días, en estos meses, en estos años, en esta vida. Que la pase muy bien. Felicidades, Claudio. Ay, no sé, se está metiendo ahí un ruido. Ruido. De mensajes. Mensaje de texto, pero no sé a qué teléfono están... Ah, es que aquí no me ha llegado nada. Por aquí tenemos un mensajito. Dice: quiero felicitar a la conductora del programa y quiero dedicarle las mañanitas por su cumpleaños. No recuerdo la fecha, solo sé que es en febrero. Si ya pasó, de todos modos. Ay, muchísimas gracias. Muchas gracias. Con gusto las mañanitas. Oh, muchas gracias. Bueno, pues también a ese mensaje de Julieta. Muchas gracias, Julieta. Sí, ya próximamente va a llegar. Así que recibo, por supuesto, las felicitaciones, recibo las mañanitas. Muchísimas gracias. Muchas gracias y muchas gracias por pues estar siempre acompañando. Que se recupere pronto. Oh, muchas gracias. Sí, yo también espero recuperarme pronto porque ya de pronto me desespera un poco esta tos. Muchas gracias, Julieta. Recibo, por supuesto, que y con mucho, mucho cariño y mucho agradecimiento tus felicitaciones. Muchas gracias. Y bueno, pues aquí vienen las mañanitas de Topollillo para todas las personas que cumplen años el día de hoy, en estas fechas, por supuesto, dedicadas con mucho, mucho cariño. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. Hoy por ser día de tu santo te las cantamos aquí. Despierta, mi bien, despierta, mira que ya amaneció. Ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió. Qué linda está la mañana en que vengo a salir. darte. Venimos todos con gusto y placer a felicitarte. El día en que tú naciste, nacieron todas las flores. En la pila del bautismo cantaron los ruiseñores. Ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos dio. Levántate de mañana, mira que ya amaneció. Volaron cuatro palomas por toditas las ciudades. Hoy por ser día de tu santo te deseamos felicidades. De las estrellas del cielo tengo que bajarte dos. Para saludarte, la otra es para decirte adiós. Con jazmines y flores, hoy te vengo a saludar. Hoy por ser día de tu santo, te venimos a cantar. Las travesuras de Osauri. Vamos a ver lo que está haciendo Osauri. Osauri, te caché. Ándale, te caché. Mira, fuiste por unas monedas, ¿verdad? Pero no las pediste, Osauri. Está bien, de pronto si quieres comprar algo, pero hay que pedir si puedes tomar las monedas, porque no sabes si las vamos a utilizar o no para otra cosa. Ajá, ¿qué te fuiste a comprar? Sí, fíjate, Ernesto decía que debías ir a comprar unos chetos, ¿son chetos? Y un juguito, decía también Daris, porque ibas a almorzar, tenías prisa para ir a almorzar, dice Daris también. Ajá, claro, ¿verdad? Bueno, pero acuérdate que tienes que pedir permiso. Ah, sí. Y ¿sabes qué? Kevin decía que estabas jugando con el agua, ¿pasaste a abrir la llave también? Ah, no tienes que dejarla que se tire, ¿eh? Si te vas a cepillar los dientes, hay que cerrar la llavecita mientras te cepillas y luego, después de que te cepillas, también dejarla cerrada. Ah, bueno, está bien, estamos de acuerdo entonces que cuando quieras algo y quieras dinero para comprarlo, ¿vas a pedir? ¿Sí? Órale, pues, sale, Osauri. Ándale, me parece muy bien. Bueno, pues ahí está. Efectivamente, Osauri estaba haciendo esto que decían Ernesto, Daris y Kevin, Se fue por dinero, quería almorzar y fue a comprar y estaba comiendo y también estaba comiendo manzana y chetos y juguito y todo lo que pudo encontrar por allí. Pero mira, también que decía Kevin del agua, pues sí, ya quedamos y que va a cerrar la llave. ¿Sale? Las travesuras de Osauri. Estamos llegando a la parte final de tu programa La Boca del Dinosaurio y quiero mandar un saludo a Citlali y a Jimena. Hace tiempo que no sé nada de ellas, no sé qué pasó. Ellas también estuvieron un rato jugando con la planilla de La Boca del Dinosaurio, pero de pronto, bueno, ya no tuve noticias de ellas. De todas maneras, un saludo para ellas, por supuesto, seguramente están escuchando. No, pero bueno, pues ya no pudieron continuar. Saludo, Citla y Jimena, y un saludo para su mami también, para Connie. Y bueno, pues ahora sí nos vamos a despedir. Antes de irnos, algunos mensajes. Uno, no voy a dejar de insistir a la persona que encontró el libro de el árbol de las mentiras, que fue olvidado afuera del Cecite, es un libro ancho de más de 600 páginas. El árbol de las mentiras, este libro pertenece a la biblioteca del Centro Social Ayuc. Ojalá la persona que lo encontró, o si alguien vio quien lo encontró, pueda decirle que nos los devuelva, por favor, a la biblioteca, porque bueno, pues es parte del acervo de ahí de la biblioteca, y bueno, saben ustedes, los libros no son tan baratitos y pues nos cuesta un poco de trabajo conseguirlos, y los tenemos allí para que toda la gente que quiera leerlos pueda hacerlo. Y si los tenemos a veces enclaustrados en casa, pues no podemos compartirlos, ¿verdad? Ojalá nos lo puedan regresar. También quiero antes agradecer a la Asociación Libros para Pueblos, que es la asociación que nos apoya con la donación de libros, todos esos libros que yo les leo aquí y muchos otros que los niños van a la biblioteca y se llevan y comparten, son gracias a la donación de la Asociación Libros para Pueblos, y que próximamente pues ya vamos, nos va a llegar la próxima donación. Muchísimas gracias, porque además son libros súper bonitos. El otro mensajito es que ya los talleres iniciaron los talleres en el Centro Social Ayuc, los talleres sabatinos de 10 de la mañana a 2 de la tarde están los talleres para el grupo de para el grupo de escolares, ¿verdad? Para el grupo de escolares, porque el de preescolares ya está lleno. El grupo de preescolar ya se llenó, pero el grupo de escolares, bueno, pues todavía quien quiera anotarse a los talleres sabatinos del Centro Social Ayuc, estamos allá sábados de 10 de la mañana a 2 de la tarde. La cooperación es de 30 pesitos, es un donativo para hacer algunas cosas que se necesitan ahí en el proyecto. Yo sé que no es casi nada, pero pues con eso nos apoyamos un poquitito. Y algún otro anuncio, bueno, seguimos con la rifa que está organizando aquí la Radio Comunitaria con Gana para recaudar fondos para la compra y la adquisición de un nuevo transmisor, porque nuestro transmisor, bueno, pues ya está a punto de hacer cataplón, y para poder seguir al aire, para poder seguir y continuar con la radio, pues necesitamos ese transmisor, y por eso se está haciendo la rifa. La rifa es de una serenata donde va a tocar la radio, va a tocar la Banda Filarmónica Municipal, una serenata de 50 minutos y que incluye 100 piezas de tamales y el cafecito para que no tengas que gastar para darle la banda. Bueno, pues ahí está. Ese es un primer premio para la gente que esté aquí en la comunidad y que se gane ese primer premio. Y para la gente que no está aquí en la comunidad de San Pedro y San Pablo Ayutla y que también quiere participar, también hay un primer premio para la gente de fuera, que es una composición de una pieza musical inédita a la que le van a poder, la gente ganadora le va a poder poner el título a la pieza, y además se le va a mandar un video con la grabación de esta pieza interpretada por la Banda Filarmónica Municipal. Y hay un segundo y tercer premio, que son dos arcones Mijes, arcones llenos de productos de aquí de la región, que también, y algunos otros premios más sorpresa. El costo del boleto es de 50 pesitos. Sí, puedes adquirirlos pues comunicándote con nosotros, Cayo, Yasnaya, la Mecha Flor, Augusta también nos está ayudando, Alondra, Gil, Quique, el maestro Alejandro, yo, pregúntanos aquí a la gente que participamos en la Radio Comunitaria con Gana para que puedas adquirir tus boletos para esta rifa y nos puedas apoyar para la compra de este transmisor que tanta falta nos hace. Ojalá puedas apoyarnos Y pues la rifa va a hacerse el 21 de marzo, se hace la rifa y pues ya en ese momento daremos a conocer a los ganadores. Pues todavía nos quedan algunos boletos, así que anímate para apoyarnos, para apoyar a la radio y poder seguir caminando y poder seguir compartiendo. Bueno, ¿alguna otra cosa? ¿Tenías por ahí un cartel? Tenemos por aquí otro anuncio para de parte de el IEA, es decir, el Instituto Estatal de Educación para Adultos. Este 21 de febrero del 2020 se va a celebrar el Día Internacional de la Lengua Materna. Oaxaca Multilingüe Pluricultural, Patrimonio que nos une. Así que va a haber el 21, va a haber actividades. Va a ser, ¿en dónde va a ser? No sé, supongo que en la cancha o algo así, pero va a haber una actividad el día 21 de febrero como Día Internacional de la Lengua Materna. Así que bueno, hay que estar pendientes, van a participar las escuelas, todas las instituciones educativas. Así que bueno, pues aquí tenemos este comunicado. ¿Algún otro? Creo que ya no, por el momento. Y bueno, pues mientras tanto nos despedimos, nos escuchamos el próximo lunes aquí en tu programa La Boca del Dinosaurio, este programa infantil, juvenil y adultil, que está hecho con mucho cariño para ti, para ti, para ti, para ti. Y nos escuchamos el próximo lunes. Cada mañana que empieza, la vida saca ropajes como una niña traviesa. La vida saca ropajes como una niña traviesa. Con disfraz el nuevo día, pinta de luz cada cosa. Ya la oruga de los sueños la convierte en mariposa. Le da color a la hierba, le da sonido al océano y al corazón de la tierra. De comer en su mano. Se disfraza de rocío y de galaxia lejana. Es un granito de arena y es aroma de manzana. Como a luna cuenta cuentos, como el duende de la risa, o como alguna princesa del reino de las caricias. Acéptaselo enseguida, porque tienes el derecho a disfrazarte de vida. Fruta de dulce sabor o piel de cualquier color, de luciérnaga y arbusto, de sorpresa o de disgusto, como libro y rehilete, como un avión de juguete, como sonrisa.